como presidente comunicarles que hemos resuelto en nuestra selva, en nuestro club, nuevamente trabajar vinculadamente, permanentemente con el hospital de Cañuelas para equiparlo a través de una campaña que vamos a comenzar ya la semana que viene de recaudación de fondos para la compra de un audiómetro que en este momento está necesitando el hospital. Nuestra tarea en función de miembros de la comunidad es nuestro compromiso por acompañar a la comunidad en lo que se necesita. Y es así que, bueno, hemos tenido una charla con nuestro director del hospital y llegamos a la conclusión de que, bueno, en este sentido, si bien nosotros ya habíamos avanzado en la donación de equipamiento para el centro oftalmológico que tiene el hospital, debíamos seguir avanzando en este sentido y, bueno, pusimos sobre la mesa de trabajo esta nueva donación que vamos a hacer seguramente, si la comunidad nos acompaña, en muy breve tiempo vamos a contar con este equipamiento que tan necesario para el hospital y la comunidad. También nuestra asesora de salud, la doctora Liliana Carzoglio, es quien junto a Leones de nuestra selva vienen trabajando con distintos programas, entre ellos el programa que está relacionado con Cypher, la visión, y por otro lado el programa OID, con lo cual, bueno, venimos trabajando mancomunadamente ya en materia de campañas que ayuden a prevenir y a complementar todo este tema de salud que es tan necesario para nuestra comunidad.